recomendación. Sí, hay que cenar tempranito. A ver, vamos a preguntar a Carlos Gela, a ver si se acuesta temprano. Carlito, ¿cómo te va? Muy buen día. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buen día. Bien, ¿a qué hora te acostás vos anoche, Carlos? Entre las 12 y la 1, digamos. Ah, no, no, no. No sos tempranero. Más bien, que no sos tempranero, digo, más bien este... Tempranero soy a la mañana. Claro, claro. Uy, pero dormís poco. Poco. Pero estás más o menos siempre lúcido, a pesar de dormir poco. Bueno. Nah, está muy bien. Piropo, muchas gracias. Está muy bien. No, yo no pienso lo mismo. No, yo no sé, sí, te estaba mirando. Escuchame una cosa, caballero. Sí. Esa señora que recién estaban pasando, que hablaba de la lucidez de Magallanes, sí. ¿Cuánto costó? Sí, no sé. Bueno, uno invierte. No, yo digo porque... Era Zulma. ¿Eh? Era Zulma, me dijo. Ah, era Zulma, puede ser. Era Zulma, era Zulma. Contratada. ¿De qué vamos a debatir, Carlos, hoy? Estoy preparado. Se ríe que... Te tengo una bronca, carajo. Te tengo una bronca. ¿De qué vamos a debatir? Tira un tema. Te lo debato. Vas a debatir conmigo. No tema. Creo que puedas. Tira un tema. No, yo sigo con mis temas. Pues es que hoy hay una interesantísima, diría yo, nota en el diario Clarín, de Arcadio Oña. Sí. Que se titula Dólares, siempre dólares en la vida del ministro Caputo. Ajá. Pero que en realidad tiene algunas cosas, a mi juicio, muy interesantes, más allá de la vida del ministro Caputo. Bueno, dice, por ejemplo, que la deuda va a crecer, porque ustedes saben que se dan cifras de las deudas que se toman y demás, pero como hay cosas que se pagan. Pero que a fin de año la deuda va a haber crecido más de 40 mil millones de dólares y que va a crecer otro tanto en el año 2018. Ajá. Y bueno, después dice, la cuestión de fondo pasa por la magnitud del déficit fiscal y se advierte en los datos oficiales del primer cuatrimestre. El desequilibrio ascendió a 119 mil millones, de los cuales 59.600 correspondieron al pago de intereses de la deuda. Lo hablábamos, ¿no? Sí. Digo, pero como que ahora vienen confirmados casi por fuente oficial, este es la verdadera dimensión del desfasaje, porque los intereses son al final gastos, y como tales deben ser incluidos en la cuenta. Con un año prácticamente cerrado por la parte que le compete, Caputo mira al 18. Que se verá es mirar a octubre próximo. Y sigue la nota, no la voy a leer toda, pasa por los problemas del Banco Central, dice, las Levaki pases ya han pasado el billón de dólares. Aclaro esto, porque en realidad la deuda del Banco Central es independiente de la del Tesoro. Sí, cuando claro. Se habla de endeudamiento, solo se está hablando del endeudamiento del Tesoro Nacional, las emisiones de bonos o de las emisiones de letes, es decir, obligaciones que emite el Tesoro Nacional. La deuda que contrae el Banco Central a través de la Levaki y de los pases es independiente, no está computada en esos datos. En realidad, en algún lugar se suman, ¿no es cierto? Lo dice el artículo, dice deuda al fin, y además deuda que se suma al Tesoro Nacional, el cuadro suena a insostenible, insisto, leo, a menos que Mauricio Macri acepte pegarle un hachazo al gasto público similar al que el jefe del Banco Central pide. Ajá. Y entonces se pregunta el editorialista, ¿caerá sobre las tarifas, los subsidios y aportes a las provincias? ¿O avanzará en simultáneo, es decir, ya lo otro lo da por hecho, o avanzará en simultáneo hacia gastos que se actualizan automáticamente como los de la seguridad social, salarios, u otros que acumulados son el 60% del total? No hace falta decir todo lo que Macri tiene enfrente si decide pasar de un gradualismo bastante sui generis a un ajuste liso y llano. Y termino con esto, cuando se habla de cuestiones semejantes, también se habla de cómo le vaya al oficialismo en las elecciones de octubre. A varias puntas se dirimirá entonces el margen de maniobra de la Casa Rosada y se sabrá hasta dónde la política puede reemplazar lo poco que le aportará la economía. Uno podría decir a confesión de parte, sí. No digan que no les avisé. Tal cual. No digan que no les avisé. Realmente, el ajuste que viene. Parece que no tiene desperdicio. Porque efectivamente es el panorama de lo que se viene gestando, es el anuncio, dicho en algunos casos a toda voz y en otros disimuladamente, pero vamos a media máquina y después de octubre viene la hora de la verdad y ahí tenemos que ajustar las cuentas, ¿no? Hay distintos análisis en la misma dirección, el déficit fiscal. Pese a los ingresos de blanqueo es altísimo, por la caída de la actividad, por la eliminación de impuestos, etcétera, etcétera, y eso los pone en una situación de que o se siguen endeudando a razón de 40 mil millones de dólares al año, sí. Que lo único que hace es aumentar el déficit fiscal, uh-huh. O en su lógica van a un ajuste tipo Brasil. Congelamiento del gasto público, recorte de las jubilaciones, recorte de los salarios mínimos, recorte de los subsidios a las tarifas, recorte, recorte, recorte. Sí, donde la economía de Brasil ha estado cada vez peor. Claro, uno tendría que ahí hacer una reflexión que los argentinos, aún los que nos gobiernan, no deberían olvidar, que las crisis políticas siempre devienen de las crisis económicas, y que se vayan todos del 2002, que es igual a fuera Temer de Brasil, está montado en esa profunda situación de crisis derivada del ajuste. El modelo neoliberal termina en que se vayan todos, casi como una constante. Sí. Eso sucede antes o después, pero al final termina siempre siendo parecido. Y eso termina luego, paradójicamente, con el descrédito de la política, con que la culpa la tienen los políticos, cuando en realidad lo que estos han hecho hoy es poner directamente a los jefes de las empresas a manejar la cosa pública, y en realidad todos los días uno lee cómo los políticos, son dejados de lado o juegan en la segunda línea. Sí, pero bueno, claramente una consecuencia de planes económicos que no cierran, o por lo menos que no cierran con la gente adentro, o por lo menos que dicen que van a resolver problemas que en realidad no resuelven y lo profundizan. De mal gusto te haría un chiste, diría, sí que cierran fábricas. Ah, sí. Cierran de todo, sí, cierran comercio. Sí, sí. Todos los días leemos, hoy, si mirás, cierre de planta de Pepsi no sé dónde, cierre de tres plantas de Sancor en la provincia de Córdoba y Santa Fe. Es decir, si hay algo que este gobierno hace, es generar cierre, ¿no? Sí, no hablamos precisamente de... No, ya sé, pero sé que si me permitís un chiste. Sí, no, pero digo que en líneas generales, en vez de resolver, profundizan los problemas. Sí, el costo lo paga la política. A ver, la política que también no hace bien su trabajo, ¿no? Porque en un punto... Estoy de acuerdo. Claro. Si se opusieran a estas pero cosas. Pero vos fíjate que todos los desaguisados de los que hablamos han sido siempre en nombre de reemplazar la ineficiencia de la política. La dictadura militar, cuando disuelve el Congreso y disuelve todas las organizaciones de la democracia, habla de la ineficiencia de la democracia. Yo me acuerdo cuando nos explicaban el innecesario e improductivo gasto del Parlamento, que podía muy bien ser reemplazado con una pequeña estructura de militares de las tres fuerzas que eran capaces de producir las leyes a mucho más bajo costo. Algo muy parecido a lo que hemos leído en los últimos tiempos en editoriales de Diario de la Nación, principalmente, hablando del alto costo de por lo ejemplo, el Parlamento, sus asesores, sí, cuánto se gasta inútilmente en un funcionamiento de algo que no se le ve la utilidad, etcétera, etcétera, ¿no? Uh-huh. Es decir, que esa cuestión de apuntarle todo el tiempo a la política mientras los que manejan la cosa pública siguen haciendo lo suyo, también es algo que se sostiene sobre una base que no es real, pero que está instalada a fuerza del machaque mediático que lo repite hasta el cansancio. Seguramente cuando se ventilen las cosas de Odebrecht, va a haber mucho más empresarios que políticos. Seguramente, ¿no? Sí. Y si se investigara a fondo todo el sistema de contrataciones y de obras y demás, seguramente habría comprometido mucho más empresarios que políticos. Bueno, ayer... Los políticos que están generalmente son aquellos que son terminan siendo funcionales a los intereses de esos empresarios. Ayer, Carlos, Carrió reconoció que podría haber familiares del presidente involucrados en todo lo que se va a develar del caso Odebrecht, y dijo hay que valorar lo del presidente, que se está desgarrando en términos personales por este tema, ¿no? De paso, Carrió también dice y se desdice rápido, ¿no? Sí, dijo que todo el tema de Paraguay, Arribas le había presentado un informe muy convincente y que no la habían perseguido desde la AFI. Claro, ¿puedo hacer alguna observación? Sí, sí. ¿Por qué Arriba le tiene que presentar informes a Carrió? Bueno, es una sociedad política del presidente, ¿no? Sí, pero es medio raro que el jefe... En medio de la carta, ¿no? Sí, le presente un informe a un diputado de la Nación. Es el mismo jefe de la AFI que se niega a ir a la citación que le hace el Parlamento. Claro. En serio, es de gravedad institucional. Yo hablo en nombre de la República. Es decir, a este señor lo citan al Parlamento y dice que no va. Sí. ¿No? Sí, por sí. Otro lado, en el diario que le presenta un informe a una diputada que además se lo acepta y lo hace público. Uh-huh. Hay también una falta de consideración de esa diputada al cuerpo que integra. Sí, por supuesto. Pero aparte, bueno, el personaje Carrió, ¿no? Ese personaje que ha inventado, que dice cualquier cosa, después se desdice del mismo modo. ¿Pero viste el lío que se armó el otro día con este asunto? Sí, por eso. Dice cosas muy graves como y si fuera nada. Y ahora sale chiquitito, hay que buscarlo. Sí. Con lupa que Carrió dijo que no la espiaron y que no es cierto y no pasó nada. Ahora, Carlos, siguiendo lo que decís, no solo por esto, en varios sentidos, incluso hasta podríamos hablar acerca del tema de los nombres propios a la hora de las de candidaturas y demás, ¿no? Todo parece tener la regla de juego de una telenovela más que de el rigor institucional, en este caso, por ejemplo. No te entiendo. Sí, vale más la historia personal de algún dirigente, lo que hace, lo que no hace, lo que publica en su cuenta de Twitter, lo que dice y se desdice, que los procedimientos institucionales sí, seguro. Para discutir todo eso. Es todo muy farandulero. Es un gran show, digamos, ¿no? Claro, ¿no? Claro. Es así. Porque, en realidad, la denuncia de Carrió debió haber hecha en su ámbito, haber sido hecha en su ámbito, que es el Parlamento, y es el Parlamento, a través de una comisión que existente para hacer el seguimiento del funcionamiento de este tipo de organismos, de las servicios de inteligencia, que es realmente quien tiene la responsabilidad de supervisar que los organismos de inteligencia cumplan con la función que les compete y que no sean utilizados para otra cosa, para espiar a políticos, opositores o a empresarios que no les gustan o a cosas por el estilo, es decir, o a familiares, ¿no? Uh-huh. O a familiares, porque recordemos algunas historias tristes al respecto. Entonces, el verdadero funcionamiento de las instituciones sería respetar eso, incluso, pues, insisto, para gente que se ha llenado la boca hablando de la necesidad de lograr el funcionamiento de las instituciones. Sí. Pero hay una tergiversación permanente. Yo vuelvo, si ustedes me permiten, porque me produce una reacción. Ayer Macri estuvo en el ESMATA en un acto, Sí, con Piñanelli, sí. Con Piñanelli. Sí. Donde volvió a recurrir, él anda transitando por sectores del movimiento obrero, uh-huh. Y poniendo el acento en el tema de la productividad, incluso ahora en la gira por China, alrededor de las construcciones de las centrales nucleares de Zárate y Río Negro, el gobierno argentino le prometió a los chinos que iba a extender a esas dos centrales el pacto productivo firmado por Núcleo Eléctrica Argentina junto con la UOCRA para bajar los niveles de conflictividad en los trabajos de remodelación de embalses. Es decir, que hay un modelo en marcha de pactos de productividad que todos los días leemos alguno, y Macri muy suelto de cuerpo, con esa capacidad para, digamos, disociarse de la realidad, que no puede llevar al gobierno a festejar el 101 aniversario de la creación del gobierno patrio. Uh-huh. ¿No? Sí. En un furcio que la verdad resulta difícil de entender, y bueno, y mucho más difícil de explicar, ¿no? O muy difícil de explicar, pero mucho más difícil de entender. Uh-huh. Igual, pero, te digo, hablando de entender, sí. Cuesta entender también, ¿no? La foto de el titular de Mata con Macri, ¿no? Mientras la gente, digamos... Bueno, viste que en el acto yo me imagino que tuvo un público seleccionado, a pesar de lo cual sí. No se pudo evitar que frente a algunas de las de los dichos del presidente se produjeran abucheos. Sí, sí, pero yo digo, más allá de esa situación, lo que planteo... Y lo de fondo es que hace ahí, ¿cuál es el acuerdo? Ah, cuando le dice, no, en el 2023 vamos a hacer de no sé cuánto, puesto y te aplaude. Y yo me aplaudo en el 2023, sí. Sí, es una, sí, en la Argentina llegaron a vender 1 millón de autos hasta hace no mucho. Claro. Y por el otro lado, ¿y cuál es el plan? Porque hasta ahora sigue en problemas y en crisis. No, pero ¿no? Podría decir que si sigue el proceso de robotización, sí, va a ser todavía peor. Ese millón de autos no va a tener nada que ver con los puestos de trabajo. Uh-huh. Es decir, va a aumentar teóricamente la producción de automotores y va a bajar la cantidad de personal ocupado. Claro. Es decir, en esos pactos de productividad, realmente el